Luis Adue Vargas, soy de San Juan de la Costa, presidente del Consejo de Pescadores del Litoral de Osorno y presidente de Prodelmar Regional. Bueno, esto ya se viene pasando hace muchos años, pero ahora ya como que rebalsó el vaso. Y bueno, el 31 tenemos una votación, 31 de este mes, ya cerquita, y hay 5 solicitudes de espacio costero marino y pueblo originario por la ley Las Quenchis. Y esta es la que está en controversia en este momento, porque hay algunas de ellas que tienen esto denuncias por mal uso del área, por amenazas y estocorros indebidos. Así que hay amenazas, por lo tanto, esas están en cuestión para la votación del 31, que no sean aprobadas. Claro que hay manifestaciones, pero hay que aclarar la movilización que hay el 31 de parte de la pesca artesanal de la región y de parte de la industria salmonera no es por esto en contra de la ley, es en contra de la los dirigentes que han hecho mal uso de la ley, que están haciendo mal uso. Yo creo que es de público conocimiento que hay algunos dirigentes que han cobrado y eso ya está respaldado. Y esto está pasando hace muchos años. Lo malo era que nadie se atrevía a denunciar. Por lo mismo que está pasando, lamentablemente, en Chiloé, que han habido amenazas de muerte después de las denuncias que se han hecho. Entonces, pero como le digo, le vuelvo a reiterar y que quede súper claro que la pesca artesanal no está en contra de la ley, ni tampoco las comunidades, los dirigentes que han leído bien la ley de la pesca artesanal y de las comunidades, estamos totalmente a favor de la ley. Esta es la única ley que salva a la pesca artesanal, es la única ley que nos puede entregar las 12 millas para que la pesca artesanal pueda trabajar. Entonces, no vemos que haya grandes conflictos, solamente que hay malos entendidos, y esto esperamos aclararlo en todas las reuniones que hemos tenido últimamente. Nosotros, yo aquí en San Juan de la Costa, tenemos una el martes 28, con las comunidades que solicitaron espacios ya, que hicieron uso de esta ley y que ya están aprobados con el plan de administración. Nosotros estamos trabajando muy bien con las comunidades acá. No podemos decir 100%, pero sí podemos decir un 90%, y eso es muy bueno en comparación con todo lo que está pasando en el resto de la región. Esas comunidades son la comunidad de Maicolpi, la comunidad de Capán, Mapulasquén y Condor. Con ellos vamos a tener reunión el día martes, pesca artesanal y comunidades, para demostrar que la ley sí es buena y que en este momento hay malas intenciones de algunas ciertas personas en tergiversarla o en que se vaya abajo, que eso sabemos que va a ser imposible de que el presidente de la República derogue o elimine la ley. Eso ya lo dio a conocer por intermedio del Seremi del Mideso, del Ministerio de Desarrollo Social. Enzo Jaramillo dio una declaración pública el otro día donde dijo que por instrucciones del presidente de la República la ley no se iba a modificar. Lo que queremos que se modifique, y eso también tiene que entenderlo la gente que habla del tema, es que lo que queremos que se modifique es el reglamento de conocimiento público de que hay dirigentes que han cobrado o dirigentes que han firmado acuerdos con los pescadores y después lo han desconocido. Entonces, porque en este momento la ley, y eso no es culpa de los pescadores ni de las comunidades, la ley, en ninguna parte de la ley dice que los pescadores artesanales tienen que participar con las comunidades, es solamente en este momento está sujeto a buenas voluntades. Entonces, nosotros decimos, ¿qué pasa cuando el lonco que firmó el documento en 15, en 20, en 30 años más ya no esté? Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que en el reglamento quede escrito. Y lo otro también, lo que estamos pidiendo es que cuando una comunidad indígena solicite un espacio, no quede paralizado el sector, porque eso es lo que está pasando en la región y en el país, que al momento de solicitarse, se paraliza todo, se paraliza la infraestructura portuaria, el turismo, se paraliza la economía en general. Entonces, y pueden pasar un año, dos años, tres años, ha pasado 7, 8 años en algunas partes donde queda todo paralizado. Esos son flancos que tuvo la ley y que hay que mejorar, pero en general la ley es buena. Y lo otro, el tema de lo que estamos diciendo hace tiempo que venimos diciendo igual, de que los procesos son muy lentos porque el actuar de las instituciones públicas es el lento y no tienen... y tampoco es responsabilidad de ellos, es una responsabilidad más de Estado, de más arriba, porque la CONADI, por ejemplo, conversaba con la directora todos estos días, nos hemos visto en reuniones, la CONADI y la región que tiene más solicitudes en este momento es la que menos tiene gente y además dependemos de Temuco en las decisiones que se tomen. Entonces, aquí no hay una unidad de borde costero en la CONADI, y obviamente por eso se atrasa, y también la subsecretaría de pesca responde después de 1, 2 o 3 años. Mientras de eso, ha pasado mucha agua bajo el puente. Yo, como presidente regional, me hago responsable de lo que yo digo, y yo creo que aquí no hay una, no es que vamos a protestar, vamos a cortar las carreteras, como el 2016, donde tenemos 19 días en la calle. Yo creo que no es hecho este un llamado de emergencia de parte de la pesca artesanal hacia el gobierno central para que reaccione con este tema, porque lamentablemente nuestra gente en Chiloé, las comunidades indígenas, la gente de las comunidades anda ya armada, y los pescadores artesanales también, para defenderse en el mar. Y también que quede súper claro, nosotros no estamos reclamando en contra de las comunidades indígenas en este momento. Hay gente que se está haciendo, que está tomando el rol de comunidad, gente que nunca había reconocido el apellido, que nunca había, hay gente que ha formado comunidades, que ha llegado de otros lados también. Entonces, son esas las cosas. Y bueno, y también entre ellos, estamos pidiendo que se detenga la entrega de las EMPO mediante votaciones. O sea, que haya un rechazo mientras no se resuelva la cuestión, todo esto que está afectando a la pesca artesanal en su totalidad. Y bueno, y hay otras muchas cosas también. Por ejemplo, gestionar las investigaciones necesarias para sancionar los malos procedimientos. Eso tampoco se hace rápido. Entonces, no, todas esas cosas son las que el gobierno tiene que entender. Y hay cartas de toda la región para que esto se genere. O sea, si el Estado chileno no se pone las pilas, estamos seguros que aquí van a haber muertos. O sea, ya han habido disparos, amenazas de muerte. Y esto, y también se lo hemos dicho al Estado chileno, se lo hemos dicho a este gobierno. Si acaso hay muertes, no vamos a ser los responsables, ni la pesca artesanal, ni las comunidades indígenas. Aquí hay responsabilidad única y totalmente del Estado. Entonces, como le reitero, o sea, aquí la ley tiene muchos flancos, y entre estos están los que nombré, más encima, grandes extensiones de borde que se están pidiendo. O sea, esto es un aprovechamiento de algunas comunidades, aprovechamiento, así de claro, no tiene otro nombre. No puede haber una comunidad indígena que esté pidiendo 67.000 hectáreas, otra en la undécima que esté pidiendo casi 700.000 hectáreas para 10, 12 familias. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, y yo he hecho declaraciones donde yo he dicho, pues, ojalá las comunidades indígenas pidan todo al mar, siempre y cuando se trabaje con la pesca artesanal, porque es la única ley que nos faculta trabajar dentro de las 12 millas y la que cuida el borde costero para que no se instalen las industrias. Entonces, es un fierro caliente, y hay que entenderlo bien, y por eso nuevamente le agradezco de que nos estén dando la oportunidad de expresarnos, y que la gente entienda de que si hay movilizaciones el 31, no es el afán de molestar y que la gente diga otra vez los pescadores en la calle. Hay un mal uso de la ley, y hay también responsabilidad del Estado.